Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los lunes, nos quedamos en un principio con un pequeño avance de lo que nos dejaba el fin de semana. Comenzamos con el fútbol. Dos partidos que se disputaron en la tarde de ayer. En Sanlúcar de Barrameda, el Ubrique Unión Deportiva se medía a la juventud sanluqueña con la idea pues de desquitarse de esa primera derrota, de ese debut en casa ante el Villamartín, ante esa goleada que recibió por 1-5, e intentar enderezar el camino en este arranque liguero. Pero aunque la imagen fue distinta a la que se mostró aquí en casa, sobre todo en lo que respecta a la actitud del equipo, a las ganas y a la intensidad, el resultado varió poco porque el conjunto ubriqueño terminó cayendo por 1-4. Un partido que se le puso cuesta arriba muy pronto. En el minuto 3 ya encajó el primer tanto, aunque fue capaz de levantar la situación a base de buen fútbol, de ocasiones y del gol que lograba Juanmi en el minuto 23, cuando mejor estaba el conjunto ubriqueño. Un fallo en defensa le hizo encajar el 1-2 a la media hora de partido, un gol que supuso también un golpe al conjunto ubriqueño, que ya no encontró su identidad en esa primera mitad. En la segunda arrancó con ganas de igualar en el marcador esa ventaja que tenía el conjunto sanluqueño, y a punto estuvo de lograrlo los primeros minutos. La intervención providencial del portero sanluqueño impidió que el cabezazo de Paco, un centro de Montero, se colara en las mallas. Arregló enseguido, encajaba el Ubrique Unión Deportiva el 1-3, y ahí prácticamente ya el partido se terminaba, se le ponía muy cuesta arriba, aunque eso sí, siguió peleando, pudo acortar distancias, tuvo ocasiones para ello, pero lo que se encontró fue a la contra con el definitivo 1-4. Un resultado que obviamente no gusta a nadie, y menos a los componentes del conjunto ubriqueño, pero que les motiva más si cabe para levantar esta situación. Nos han visto en algo similar en todos estos años, que haya un arranque del liguero con dos derrotas y además con dos goleadas. Estamos seguros que, aunque sea una situación nueva, van a saber levantar los pupilos de Miguel Domínguez en la próxima jornada, el próximo envite. El domingo, 6 de la tarde, aquí en el Antonio Barbadillo, se medirá a un renovado Puerto Real, que viene de ganarle 1-0 al conjunto de San Bernardo. La otra cara de la moneda la mostró ayer el Ubrique Unión Deportiva B. En este caso conseguía esa primera victoria, no los primeros puntos, porque ya había puntuado en la primera jornada en Paterna, pero sí su primera victoria. 3-2 ante la Unión Deportiva Bornense, en un partido igualado, peleado, y que terminó decidiéndose en el último suspiro del partido con un auténtico golazo de Quisco Trujillo. Una volea que se coló por toda la escuadra y que nos hizo recordar al jugador que deslumbró hace años tanto en el fútbol sala como en el fútbol. Llevaba varios años fuera de los terrenos de juego y en su regreso pues vemos que el oficio no se olvida, el que tuvo retuvo, y el veterano delantero ubriqueño terminó dándole la victoria a su equipo con esa jugada, ya decimos, esa volea dificilísima, pero que son las cosas que aporta y que ha aportado a lo largo de su trayectoria Quisco Trujillo al fútbol local. Un encuentro en el que el equipo que dirige Mario Casillas, de salida, pues esta vez en los primeros minutos no estuvo muy acertado el equipo, no terminaba de carburar. Llegó un gol del equipo rival en torno a la media hora también, y de penalti muy protestado por la grada. Por cierto, muy buena entrada en el día de ayer, se quedaron a pocos espectadores de tener que cerrar la taquilla por completar el aforo, que como saben es de 200 espectadores. Y ya decimos que encajaba ese gol, el equipo lograba levantar o al menos igualar el marcador poco antes del descanso con el gol de Miguel Rubiales a pase de un debutante, de un juvenil de primer año, por cierto, de Dani. Y ya en la segunda parte, Joselito rematando de cabeza un córner, ponía a su equipo por delante. Parecía que, porque en ese momento el Ubrique Unión Deportiva jugaba mejor que su rival, que bueno, pues que el trabajo ya estaba medio hecho, que solo quedaba poner la puntilla, pero en este caso llegó un gol en contra, una falta lejana que dio en la defensa, despistó a Adrián y se coló por el centro de la portería para poner el empate. En ese momento hubo una jugada, una situación que quizás pudo marcar el partido, a falta de unos 15 minutos, hubo una indisposición del portero rival, del portero de la Unión Deportiva Bornense, no sabemos si por un golpe de calor, una bajada de tensión, la cosa es que el jugador se mareó, estuvo tirado sobre el terreno de juego un buen número de minutos, fue atendido por una enfermera que se encontraba en la grada y por más personal que estaba allí en el Antonio Barbadillo, y hasta fue solicitada la presencia de la ambulancia, que ya vino, ya pudo asistir al meta, que tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego. Estamos hablando de unos 10 minutos más o menos en lo que, bueno, pues estuvo el juego parado, todos pendientes de la evolución del meta de la Unión Deportiva Bornense. Hablamos de Juan García Castro, que fue en el día de ayer el portero titular del equipo serrano. Y bueno, pues 2-2 al marcador, parece que la cosa se enfría un poco, todo parece indicar que el partido iba a terminar con esas tablas y finalmente, sorpresa, Quisco Trujillo apareció para darle los 3 puntos a su equipo. En el día de mañana es cuando nos vamos a centrar en ese partido, estuvimos allí presentes, pudimos recabar impresiones, hoy toca el turno del equipo del Señor A y de ese encuentro ante el Rayo Sanluqueño. Y antes que nada también, quedarnos con un par de apuntes. Por ejemplo, hablamos de atletismo porque Francisco Javier Jaén Moreno, el ubriqueño, participaba en Don Benito en el campeonato de Andalucía, de España, perdón, de los 10 kilómetros en ruta. Un campeonato en el que completó una buena actuación y es que logró la sexta posición del Nacional con un tiempo de 33 minutos 3 segundos. Es decir, en este caso, Francisco Javier Jaén Moreno volvía a rebajar la marca que consiguió la pasada semana, su marca personal, que estaba en 33.08, la deja ahora en 33.03, 5 segundos. Y le sirve para ser, como hemos dicho, el sexto clasificado de España en esa categoría Master 45. Del mismo modo, también destacar que el equipo de la Bodeguita Trail terminó su participación, concluyó su participación en esa novedosa prueba de Red Bull Buen Camino, y lo hizo, ya saben que es por equipos, en la quinta posición, una más que honrosa plaza la que ocupó el equipo ubriqueño, que bueno, pues al menos dejó el pabellón alto. Y también tenemos que hablar de ciclismo. Se disputaba la Challenge de Grazalema Challenge Bike. Y bueno, estamos todavía pendientes de que se haga público esas clasificaciones. Es una cicloturista donde había pues un tramo abierto. Y bueno, hubo participación de algunos ubriqueños. Donde también la hubo fue en el Open de España Downhill en Otíbar, en Granada. El campeonato de España de descenso, que también era campeón de Andalucía y donde acudió el ubriqueño Santiago Saborido, que dentro de su categoría élite, terminó en la posición 21. Y bueno, algunas cosas más que iremos adelantando, iremos comentando a lo largo de esta semana. Hoy, como decimos, nos centramos en el mundo del fútbol y lo hacemos con ese partido que protagonizaron ayer Ubrique Unión Deportiva y Rayo Sanluqueño, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Primera Andaluza. Un partido al que salió el Ubrique Unión Deportiva al terreno de juego pues con un cambio en su dibujo, intentando encontrar el esquema que mejor le venga. En este caso, defensa de tres, dos carrileros y dos medias puntas para intentar pues que se jugara durante todo el tiempo en el campo rival y tener al equipo, al Rayo Sanluqueño, un equipo muy físico en este sentido, pues tenerlo encerrado atrás e impedirle la salida del balón. Planteamiento que, bueno, no dio tiempo ni a ver sus resultados porque en el minuto 3 ya se encontraba el Ubrique Unión Deportiva con un gol en contra. En este caso era Javier Martín el que se aprovechaba de un desbarajuste defensivo y en una contra pues conseguía adelantar a su equipo. Eso no esquilmó los ánimos de los ubriqueños, que a partir de ahí se hicieron dueños del juego. Sobre todo ese se encontraron, ¿no? Esa asociación entre Montero, Paco y Aníbal funcionó a la perfección, buen juego de ataque, jugando por bandas y bueno, y superando al rival en esos primeros minutos a pesar del gol encajado. Así se llegó al minuto 23 cuando en una jugada, como decimos, trenzada y un centro desde la izquierda era rematado en el área por Juanmi, que venía desde en este caso la segunda línea y con un fuerte latigazo con la zurda colaba el balón en la portería de Iván Merino, portero de la Unión Deportiva Bornén. Se ponía el empate a uno y aquí parece ser que llegaron los mejores momentos del Ubrique Unión Deportiva. Tuvieron ocasiones Montero, Lolo y sobre todo pues esa sensación de ser superiores a su rival. Cuando mejor estaba el conjunto ubriqueño, en este caso llegó otro varapalo, el 2-1. En este caso la jugada nació de una intranscendente falta en el centro del campo que en principio no remitía peligro, no era peligro, no, ya decimos, no era una jugada que se pudiera deducir que se pudiera sacar petróleo de ahí, pero lo hicieron los sanluqueños. La defensa no estuvo fina, la endeblez defensiva del Ubrique Unión Deportiva, que fue aprovechada por Daniel Sanz para rematar de cabeza sin oposición y poner el 2-1. Esa alegría con la que estaba jugando el Ubrique Unión Deportiva en esa primera mitad se desvaneció con este gol y el partido se fue al descanso. Tras el paso por vestuario, el Ubrique Unión Deportiva salió con nuevos bríos e incluso estuvo a punto de lograr el empate. La tuvo Paco en un remate de cabeza tras un centro desde la izquierda de Montero que el portero sanluqueño Iván Merino acertó a despejar y a evitar el gol del empate. Fue un momento clave porque a reglón seguido en la siguiente jugada el conjunto del Rayo Sanluqueño conseguía de nuevo perforar la portería defendida ayer por Miguel Gómez. En este caso David Ibáñez puso el 3-1 en el minuto 50. Fue un jarro de agua fría para el conjunto ubriqueño que intentó reaccionar. De hecho tuvo ocasiones para haber acortado distancia. Las ocasiones se creaban, faltaba rematar, materializar y en una contra, en cambio, fue el Rayo Sanluqueño el que terminó estableciendo el definitivo 4-1. En este caso, Javier Martín, de nuevo, el autor del primer gol, fue el que cerró el marcador y terminó dándole la victoria a su equipo. Pues bien, hoy nos vamos a quedar, como hemos comentado, hablando de este partido y lo vamos a hacer con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Segunda derrota consecutiva, aunque con un guión bien diferente al de la semana pasada en cuanto a resultados, una situación que pocas veces ha vivido este equipo en un inicio liguero, ¿eh? Sí, la verdad que el resultado del partido de ayer pues no refleja lo que sucedió sobre el terreno de juego, ¿no? Lo que sí está claro que también pues que es lo que hay, ¿no? El resultado que hubo, otra derrota abultada y con ganas de cambiar esta dinámica en la que nos hemos encontrado en este inicio de liguero. Bueno, en esta ocasión, para mediros al Rayo Sanluqueño, optaste por variar el dibujo de salida, ¿no? Con idea de agobiar al rival desde el inicio, aunque muy pronto se os puso la cosa cuesta arriba con un gol muy tempranero. Sí, salimos con el sistema de tres defensas y con los carrileros, ¿no? Como hemos utilizado ya en infinidad de veces, ¿no? Y la verdad que la idea que queríamos en el campo, pues se tradujo, ¿no? Lo que pasa que nos encontramos con el primer revés en el minuto 3, ¿no? A raíz de ahí, pues, la verdad que el equipo se hizo dueño y señor del partido, ¿no? Con clara presencia en campo rival, ¿no? Jugando un buen fútbol, ¿no? Creo que en los mejores minutos que llevamos de esta nueva temporada y ahí se tradujo con el empate a uno, ¿no? Pero luego de nuevo un error conocer en la defensa nuestro, pues regalamos el 2-1, ¿no? Podemos llamar de otra manera, nada más que nosotros te lo regalamos, ¿no? Yo creo que con un tiro a puerta pues nos metieron dos goles, ¿no? Y así no llegamos al descanso, ¿no? Sabíamos cuál era la manera de intentarlo y cómo lo teníamos que hacer, ¿no? Sabimos la segunda parte de nuevo, otra vez bien metido en el partido, ¿no? Otra vez jugando en campo rival. Y sabíamos que ellos pues iban a tener contra, ¿no? La verdad que la jugada clave creo que un centro de Montero donde Paco hace un gran remate de cabeza y el portero, a lo mejor si fuera ido un poco más para el lado, no fuera llegado, ¿no? Hace una gran parada y a la siguiente jugada, de nuevo en una defensa muy light y nuestra, pues no va a tener 3-1, ¿no? En esa pues seguimos hacia arriba, seguimos intentando recortar distancia y a los minutos finales pues una contra con nosotros cortados pues tendrá lugar el 4-1. Uh-huh. Oye, Miguel, ¿qué rival os encontrasteis? Como tú dices, el marcador quizás no refleje el dominio real durante el partido, ¿no? No, un equipo que salió más o menos con el mismo sistema que nosotros, ¿no? Que a raíz del gol y de nuestro dominio pues cambiaron de sistema, ¿no? Y la primera parte pues lo tuvimos como quien dice locos, ¿no? No sabían dónde más o menos estaban, ¿no? Pero no se trajo con la eficacia de meter el gol, ¿no? Solamente pudimos lograr el empate, ¿no? Un equipo que tenía la idea muy clara, ¿no? Una defensa bastante contundente, que no se cortaba un perro, balón que podía era barro y largo. Luego un equipo muy aguerrido que lo dejó todo en el campo desde el minuto 1 hasta el 90, ¿no? Sabíamos cómo era y así fue. Ajá. Bueno, como tú dices, con ese plan inicial de agobiar el rival, ese varapalo de encajar el 1-0 en un despiste defensivo, el equipo siguió con el plan, no se vino abajo, eso se tradujo en dominio y eso se tradujo también en algunas ocasiones. Que bueno, que dentro de, digamos, de lo negativo, ¿no? Es lo que podemos destacar, ¿no? Que aunque no se consigue marcar, el problema sería que no se crearan las ocasiones, más que otra cosa, ¿no? No, sí, está claro. Sí, la primera parte nuestra fue buenísima, ¿no? Recuerdo que entramos bien por las dos bandas, ¿no? Con Lolo y Montero, que hicieron una gran primera parte, ¿no? Paco y Juanmi con Aníbal formaron ahí un triángulo en la parte de adelante con Peluca más para arriba, que la verdad que fue bueno, ¿no? Estoy viendo que hubo minutos que los teníamos locos, ¿no? Minutos donde el balón corría rápido, ¿no? Y se notaba, ¿no? La pena que no pudimos transformarlo en gol, ¿no? La verdad que tuvimos ocasiones, entramos dos veces muy bien por el lado de Montero, ¿no? Recuerdo otra de Lolo, ¿no? Tiro de Paco y nada, ¿no? Está claro que el partido de pues lo perdemos por nuestros propios errores, ¿no? Uh-huh. Creo que si no fuéramos cometido esos errores, pues el resultado fuera hacia otro, ¿no? Una cosa que debemos de mejorar y hacernos la vez puesto que no puede ser en dos nada, debemos no de goles en contra. Uh-huh. Como tú comentas, con esa existencia llegó el gol del empate y comentas, me quedo con esto, que desde tu punto de vista fueron los mejores minutos de tu equipo desde que arrancó esta pretemporada. Sí, ¿no? Reafirmo puesto que hasta ellos mismos dentro del campo, ¿no? Ellos luego lo podían decir, ¿no? Que habían disfrutado, ¿no? Una primera parte bastante, bastante buena, ¿no? Pero también estos golpes de la cabeza afectan, ¿no? Ese es uno que se risa algo, ¿no? Pues nos tocó un poquito, ¿no? Luego seguimos, ¿no? Y las dos o tres que tuvimos no las metemos. Y a la primera te hacen el 3-1, pues ya son puñalas que no puedes superar, ¿no? Pero bueno, en línea general salimos contentos, ¿no? La actitud, que era lo principal, se cambió, ¿no? Se vio un equipo que luchó y un equipo que lo intentó todo hasta el final, ¿no? Así que este es el camino a seguir y esperar que cambie un poco la dinámica, ¿no? Y las calles que iban por poco fuera, pues entren, ¿no? Y las que no entren a nosotros, que se vayan fuera. Ajá. La actitud, eso es lo que vosotros siempre comentáis que tiene que ser el innegociable punto de partida de todo esto. La cosa también, que a pesar de esos dos varapalos, esos dos goles, nos comenta el primero un error defensivo, el segundo incluso hablas de un gol grotesco, ¿no? A pesar de esos golpes, el equipo no se viene abajo, pero hay que tener en cuenta eso. Si tú estás dominando, estás creando ocasiones y ellos con muy poco consiguen perforar la portería, anímicamente algo tiene que afectar al jugador, ¿no? Claro, como te he comentado, ¿no? Pues con golpes que da uno, tú estás viendo que estás haciéndolo todo bien y no consigues con lo que está trabajando, ¿no? Pues cuando a lo más mínima se cae, pues son golpes, ¿no? Y el equipo no se cae, ¿no? Sigue, pero hasta que ya tantos golpes, pues, te tumban, ¿no? Y ayer no fue el caso de él, ¿no? Puesto que, como te dicen, llegamos hasta el final con opciones, ¿no? Hasta incluso después del 3-1 tuvimos ahí, me recuerdo, un gran pase de Adriano Ataco, ¿no? Que no pudimos realizar, ¿no? Tuvimos un par de ellas más también, un remate de Adriano de cabeza de Fuera, que fuera así el 3-2, donde fueron entrados los nervios, ¿no? Pero bueno, la idea que nos armamos la hicimos, ¿no? Y vimos que jugando de la manera que se jugó ayer, pues los resultados tienen que llegar, sí o sí, ¿no? Para ti fue el momento clave, el inicio de esa segunda mitad, ese cabezazo de Paco que saca el portero sanluqueño ahí in extremis. ¿Tú crees que eso hubiera cambiado el signo del partido, no? Sí, ahí sí, ¿no? Pero creo que lo que cambia ya todo el partido es 2-1 que recibimos en contra, ¿no? Uh-huh. Que después de haber empatado estábamos igual, ¿no? Y después de ese 2-1 ya en la primera parte nos vinimos un poco abajo, ¿no? Y salimos, digamos, un poco, como quien dice, a otro volado, al vestuario, ¿no? Porque, claro, lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y un error que nosotros veíamos que era un error nuestro, ¿no? Porque si es una jugada elaborando algo y un golazo de ellos, pues ya está, ¿no? Pero es un gol totalmente evitable, donde un gol pues no puede suceder, ¿no? Y creo que esa fue la jugada clave, ¿no? Luego en la segunda parte está claro que la clave es la parada que le hacen a Paco, ¿no? Y con el 2-2, si fueran todos los dos trabajos fuera cantados, ¿no? Pero no pasó así y el resultado es el que hay. Y sobre todo porque arreglón seguido fue cuando llegó el 3-1, ¿no? Sí, al minuto, dos minutos llegó el 3-1 después de esta jugada, ¿eh? Uh-huh. Y ya pues otra vez también todavía más abajo en el marcador, ¿no? Se siguió intentando, pero ya más lo último fue más con el corazón que con la cabeza. Bueno, entiendo que eso ya, ese 3-1 ya un jarro de agua fría y que el equipo pues le cuesta asimilar ya ese gol y ya se le pone muy cuesta arriba el partido. Como tú comentabas, cambia la imagen, ¿no? Cambia la actitud, cambia la imagen, obviamente, pero el resultado sigue siendo casi el mismo que el de la pasada semana. ¿En qué consideras tú ahora mismo que puede estar fallando el equipo para cosechar, digamos, esos resultados? Pues ahora mismo está claro que efectivamente no es la línea defensiva, ¿no? Es todo el equipo, ¿no? Que defiende todo el equipo y estamos siendo muy frágiles, ¿no? Por nada nos hacen goles, ¿no? Eso es una cosa que hay que cambiar, ¿no? Y está claro que también que en la parte de arriba pues tenemos que ser más efectivos y creo que eso se puede mejorar tanto defensivamente como en ataque, ¿no? Sin que tampoco creo que debamos de preocuparnos ni machacarnos, ¿no? Ya está claro que nosotros no nos gusta perder ni el autobús, ¿no? Y ayer, pues, la verdad que los de los jugadores, ¿no? Jugadores que creo que para empezar hay que ya no es la primera vez, ¿no? Un voto de confianza. Uh-huh. Solamente por lo que hacen por representar a tu pueblo, ¿no? Así que tengo de confianza y que la gente sepa que ellos no, que no se rinden, ¿no? Que no van a lograr, pues, ¿no? Lo que pasa es que esto también es fútbol, ¿no? Son resultados y el año pasado recuerdo, por ejemplo, que estuvimos 6 o 7 partidos sin ganar, ¿no? Luego se consiguió el objetivo. Uh-huh. Así que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Y todavía queda mucha tela que cortar, ¿no? Lo que sí está claro que hay que sumar ya, ¿no? Y este domingo, pues, es la primera oportunidad, ¿no? La primera revancha que tenemos y está claro que los 3 puntos contra Puerto Real sí o sí se tienen que quedar en Uribe. Miguel, eso de barajuste defensivo o esa endeblez defensiva de la que hablamos, ¿se puede, digamos, justificar con que estamos a principio de temporada, que todavía no tenemos al equipo ajustado en todas las facetas? Sí, ¿no? Pues podemos sacarlo por ahí, ¿no? También se puede sacar a momentos que nos vamos del partido, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, ¿no? Estamos en la jornada 2, ¿no? Parece que estábamos, que estemos hablando de que falta una jornada y estemos ya descendidos, ¿no? Queda mucho, ¿no? Nosotros somos los primeros que no estamos contentos con estos resultados, ¿no? Y sabemos que nosotros juntos, ¿no? Porque nos va a ayudar, pues, ¿no? Lo que tenemos que sacar esto hacia adelante, ¿no? Como lo hemos hecho otras veces, pues creo y espero que así va a ser. Para lo bueno, para lo malo, estamos hablando de casi la misma plantilla del año pasado, sobre todo cuando hablamos de defensa, a excepción de Alberto, obviamente, y está claro que esta gente sabe defender. Lo que no es normal es eso, 9 goles encajados en 2 partidos, porque se antoja demasiado para un equipo que siempre se caracterizó por todo lo contrario, porque a vosotros era muy difícil haceros goles, ¿eh? Sí, claro, pero como te dije, ¿no? Esto es fútbol, ¿no? Lo mismo con el más que teníamos, pues este año, a la más mínima, pues no lo están haciendo, ¿no? Lo mismo el domingo, pues cambian ya y son dinámicas también, ¿no? Pero que sí, que está claro que tenemos que defender mucho más fuerte, ¿no? Con mucha más intensidad y nuestra portería, pues, tiene que estar siempre a cero, ¿no? Por lo menos intentarlo, ¿no? No podemos tampoco toda la semana que nos metan 4 o 5 goles, ¿no? Y esa efectividad en la vanguardia en ataque, que también os está faltando en este inicio de liga. Como decimos, todo esto tiene solución a corto plazo y no es otra que los resultados. Aunque, bueno, tampoco parece que sea buena idea esa presión añadida, ¿no?, por conseguir la primera victoria. No, claro, pero es que no tenemos que meternos, ¿no? Las presiones no son buenas, consejeras. Hay que estar tranquilo, ¿no? Para que la idea que queremos jugar, ¿no? Que ayer la plasmamos, creo que es un sistema que nos viene bastante bien, ¿no? Porque en la parte de arriba, pues, tenemos gente con bastante calidad, como ayer te demostró, ¿no? Uh-huh. Que hicimos un gran fútbol, ¿no? Fútbol que muchísimos equipos lo quisieron practicar y nada, ¿no? Que esperar. Y todo esto, la única manera que hay es con trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajar durante la semana y volver a trabajar domingo para conseguir la victoria, ¿no? No hay más nada, ¿no? No hay fórmulas mágicas ni óptimas, ¿no? Uh-huh. Y lo único de eso es el trabajo que damos nosotros diariamente, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando bien, ¿no? Y estuvimos hablando y veo al equipo animado, ¿no? Como lo debería decir, animado dentro, entre paréntesis, ¿no? Porque estaban todos, como te lo dije, ¿no? Más competidores que hay, que los tengo yo, no creo que no los hay en ningún lado, ¿no? Y estaba en un momento, pues, estar dolorido, ¿no? Pero tampoco debemos de obsesionarnos ni meternos presión añadida, ¿no? Nosotros tenemos que disfrutar y si disfrutamos los resultados van a llegar, ¿no? Y yo la verdad que ayer la primera parte que hace mi equipo, pues disfruté bastante. Lo bueno es que tenéis reválida todos los fines de semana y ahora llega Puerto Real, un hueso siempre duro de Robert. ¿Se han reforzado mucho, Miguel? ¿Qué sabéis de este equipo? Un equipo que la verdad que ha cambiado casi toda la plantilla, ¿no? Del año pasado que bajaron de División de Honor, ¿no? Uh-huh. Y un equipo que ha fichado también bastante bien, ¿no? Jugadores de aquella zona y jugadores muy jóvenes, ¿no? Así que tenemos que tener los 5 sentidos bien puestos, pero nuestros máximos rivales somos nosotros mismos, ¿no? Si nosotros estamos bien, no creo que tengamos problemas para dar los 6 puntos aquí, ¿no? Pero debemos hacer ya un partido ya por fin de 90 minutos desde el principio al fin, bueno. De entender que con esa renovación de la plantilla también estarán ahora mismo en ese periodo, ¿no?, de ajustar, como bien ha demostrado los resultados, derrota en la primera jornada, en esta victoria por la mínima. No soy partidario de volver al pasado, ¿no?, de analizar cosas del pasado, porque el pasado, como su nombre indica, pasado y poco va a aportar ya, ¿no? Pero quiero quedarme, por ejemplo, con esa nueva victoria del Villamartín, por el hecho de que, además de que en el partido inaugural de la competición, en vuestro enfrentamiento no estuvisteis vosotros finos, lo que se corrobora ahora es que enfrente tuvisteis un Villamartín muy serio y que yo lo veo como un firme candidato al ascenso, ¿eh? Sí, ¿no? Pues está claro que firme candidato como los 10 que estamos ahí metidos, ¿no? Esto te lo acabo de decir, esto acaba de comenzar, ¿no? La verdad que han tenido un buen comienzo, ¿no? Han hecho un gran equipo, está claro, pero que esto es muy largo, ¿no? Esto es muy largo y esto acaba de empezar, ¿no? Ahora mismo postular si puede estar en el ascenso lo veo precipitado. Uh-huh. Pero bueno, nosotros no tenemos que ni fiarnos ni en Villamartín ni en ninguno, ¿no? Nosotros tenemos que fiarnos en nosotros, hacer nuestro trabajo, y te lo vuelvo a decir, ¿no? Que hacemos las cosas que sabemos y que tenemos que hacer, pues nosotros seguramente nos va a ir bien. Domingo, 6 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Puerto Real. Esa será la ocasión de romper esta dinámica negativa y reencontrarse con la victoria. Miguel Domínguez, muchas gracias por atendernos y mucho ánimo, ¿eh? Pues venga, tú. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nos quedamos con este partido correspondiente a la segunda jornada de la tercera andaluza con los datos que nos dejaba y comenzamos pues por ese once titular que puso Miguel de salida. Precisamente Miguel Gómez fue el portero titular en el día de ayer con Jesús Muñoz, con Beni, con Paco, Juanmi, Lolo, Peluca, Aníbal, Montero, Juangra y Lean. Ese fue el once que puso el Liza, Miguel Domínguez. Sus minutos tuvieron pues el resto de jugadores, los suplentes, los que estuvieron en el banquillo, el portero suplente, el juvenil David López, Álvaro Prieto, Jesús García, Carlos Gil, Roberto Gambín y Adriano Corrales. Esa fue la expedición, la convocatoria que llevó hasta Sanlúcar de Barrameda Miguel Domínguez, hasta el campo del Picacho, que fue donde se disputó este partido. La jornada nos deja además estos marcadores: Guadiaro 1, Gédula 3, Trebujena 2, Balón de Cádiz 1, Villamartín 3, Recreativo Portuense Club de Fútbol 1 y Puerto Real 1, San Bernardo 0. Villamartín, con esta segunda victoria consecutiva, se encarama en lo más alto de la clasificación con 6 puntos, empatado con el Gédula. 4 puntos tiene el Rayo Sanluqueño, 3 puntos Balón de Cádiz, Trebujena, Recreativo Portuense y Puerto Real. Octava posición para el San Bernardo con 1 punto y Club Deportivo Guadiaro y Ubrique Unión Deportiva cierra la tabla con 0 puntos. Recuerden, precisamente dos equipos, Guadiaro y Ubrique Unión Deportiva, que se conocen bastante bien de hace años cuando competían, creo recordar que lo que podía considerarse ahora esa segunda andaluza, y bueno, eran de los equipos más competitivos, de los que estaban peleando por esos puestos altos. Hoy se ven en esta primera andaluza ahora mismo al inicio de la liga, una liga que no tiene nada que ver con aquella, está, como saben, la primera andaluza compuesta por dos grupos y esta por tan solo uno, con ese formato de playoffs de ascenso para los cinco primeros, playoffs de descenso para los cinco restantes equipos de cada grupo. Ubrique Unión Deportiva, que insistimos, se medirá al Puerto Real este próximo domingo en el Antonio Barbadillo a eso de las 6 de la tarde. Una buena ocasión para que el equipo que dirige Miguel Domínguez pues consiga resarcirse y quitarse, ahora mismo no es una presión, pero al menos un peso, ese peso encima de conseguir la primera victoria. Estamos seguros que después de ella pues irán llegando poco a poco el resto de resultados positivos, porque es a lo que nos tiene acostumbrado este equipo durante todos estos años. Insistimos que es un año, no vamos a considerarlo de transición, pero que a priori no pinta como uno de los que podamos decir que el Ubrique es candidato a algo. No es candidato a nada. Ni a algo ni a nada, es decir, ahora mismo está todo por pintarse, todo el lienzo en blanco, y hay que ver lo que han hecho los equipos. Lo que sí es cierto es que aquí cada vez la competencia es mayor, que los equipos se refuerzan cada vez mejor y que ese es quizás uno de los talones de Aquiles de este conjunto que dirige Miguel Domínguez, al menos lo es en esta temporada. Refuerzos, se han ido tres jugadores, bueno, por destacar algunos, ¿no? Que marcaban la diferencia, como eran Alberto, como era Fran o el mismo Parra, ¿no? El juvenil Parra, que también se bueno, postuló como uno de los jugadores fundamentales en el digamos en el tramo final de liga, con esos goles que supusieron muchos puntos para los equipos, para el Ubrique Unión Deportiva en este caso. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, no tenemos mucho más tiempo. Mañana nos quedaremos con ese otro partido, en este caso sí consiguió la victoria el Ubrique Unión Deportiva B ante la Unión Deportiva Bornense 3-2, con ese gol en el descuento del Quisco Trujillo, el que también fuera jugador de la, y bueno, vamos a decir de Quisco Trujillo que no se sepa ya. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, posteriormente con Canti Compás vuelve el flamenco a la sintonía de Radio Ubrique con Manolo Román. Muchas gracias por su atención, nosotros volvemos mañana, que pase una feliz tarde.